Se está pidiendo esa colaboración para armar más carritos, para poder que más compañeros puedan, todo compañero que quiera trabajar de esta forma, tenga esa posibilidad, pueda seguir manteniendo a su familia. Y también pedimos la colaboración de los vecinos y vecinas para que nos esperen en ese horario, en esas postas. Sabemos que los vecinos están muy preocupados por el tema de la basura y que tenemos un gran apoyo en muchos que ven que realmente este trabajo funciona y que realmente es un servicio que tienen a favor de ellos.